Y estas que no sé, creo que se echan la huerta también. Me parece, por la forma de los árboles y todo eso, creo que se echan la huerta, el barrio. Sí, está mi madre, están mis tías, primas de mis tías. Y estas son las que te digo yo que son hijas del señor que traía los helados. Pero las otras, bueno, poquitas quedan, yo creo, ¿no? Más o menos sí, son esas. Este no sé quién es, él no sé. Él no tengo ni idea. Y he preguntado, y no sabe la. Y este parece que es del 52, por lo menos se puso ahí la señora. Pero esta no es la original, ¿eh? No, la original la tendría ella y me la trajo, pues bueno, pues demasiado. Porque, a ver.